visto ustedes algo semejante a esto? Sí, señores, la naturaleza se explayó aquí como pocas veces. Fíjense nomás en aquellas rocas allá adelante. Los indios relatan una de las leyendas más fantásticas que jamás hayan oído ustedes. Por ejemplo, fíjense en esa roca del coyote que se mira allí. Hace mucho tiempo, un coyote tenía su cueva por allí. Era cola de zorra y era fuerte como el diablo, con un vocerrón que ni en la ópera se ha oído. Animal tenía una debilidad: costillas de carnero, gordas, jugosas, de las buenas. Su plato favorito: costillas de carnero frescas. Pero todo este rebaño de ricas chuletas estaba bien resguardado por el mejor amigo del hombre, el perro del pastor. Paciente y desconfiado, siempre contaba todas las ovejas antes que se fuera a dormir. Tenía este perro un gran sentido de responsabilidad y jamás lo pescaba usted durmiendo. Y nada en el mundo desviaba este animal de su deber. Pero esa pícara ovejilla, la negrita, le gustaba andar traveseando y tenía al fiel perro siempre preocupado. Le miraba así como para decirle: mira, hijita, por allá en el monte anda un coyote que le encantan las ovejas y solo espera el momento de atraparte en sus mandíbulas. Pues bien, por allá andaba aquel traicionero animal y no para nada bueno. Algo malo iba a pasar. Tenía un sinfín de mañas para engañar al perro del pastor y hacerlo abandonar el corral. Las ovejillas estaban solas y el hambriento coyote andaba suelto. Pero cola de zorra sabía todas las veredas y llegó primero. perro había encontrado la pista, pero ¿llegaría a tiempo? Estaban buenas y sanas en el corral, menos una, la negrita. Y vaya si andaba asustada, pues acababa de ver al coyote más grande y feroz del mundo. Ahí está sentado encima de aquella roca. El buen perro le dijo a la ovejilla: ¡Caray! ¡No le tengas miedo! ¿Ves? Está hecho de piedra. Esa es la historia de la roca del coyote. O por lo menos así fue como me la contaron los Pieles Rojas.